Escuchar música versus con cuál te quedas. Los Palmeras versus Grupo Alegría. Comienza el duelo. Me pagaste con penas todo el amor que te entregué. Y hoy esa es tu condena porque jugaste con mi querer. Es que no hay penitencia cuando al amor se le es infiel. Hoy te ocurre lo mismo y al que la azar se le ha de volver. Pues entiendo al que las hace una vez, lo vuelve a hacer. Y ahora me pides amor, amor, amor. Yo ya no quiero desilusión, amor. Si quieres vete con él, porque tú eres mujer infiel. Y ahora me pides amor, amor, amor. Yo ya no quiero desilusión, amor. Dejaste de lado tu orgullo, que me sientes tuyo sin tanta vergüenza, y no te defiendas por quererme así. Avísame si de noche precisas mi cuerpo para conjugar tus ansias de hacer el amor.